qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Justin Bieber estrena Intentions. El segundo sencillo de Changes, que saldrá a la venta este viernes, es una colaboración con Quavo, cuyo sonido más bien urbano y su letra, dedicada a una chica tan perfecta que no necesita filtro, es superado por el video, donde el cantante se enfoca en ayudar a la asociación Alexandria House, en particular a tres mujeres con casos difíciles. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.